Los cuadros de la nana Ana. Dana era una niña de 7 años que estaba muy feliz de ir de visita a la casa de su abuelo Natalio y su abuela Ana. Lo que más le gustaba de visitar a estos dos simpáticos ancianitos eran las increíbles anécdotas que ambos le contaban. Pero cuando llegó a la casa de sus abuelos, algo la sorprendió más que las historias de su nana Ana. Se trataba de unos bellos cuadros que estaban colgados en la pared de la sala, pintados con todo tipo de colores y con distintos paisajes, tan hermosos que uno de ellos, que tenía pintado estrellas, parecía brillar con luz verdadera. Dana, sin dudarlo, porque era una niña curiosa, le preguntó a su abuela de dónde habían salido esos cuadros y por qué no los había visto antes. Su nana Ana le respondió que esos cuadros los había pintado ella y que no los había visto antes porque estaban en su habitación. Su abuelo también se sumó a la conversación para decir que los cuadros de su esposa eran mágicamente hermosos. Y Dana asintió con su cabeza dándole la razón. Había llegado la hora de la merienda y sus abuelos fueron a preparar el mate y la chocolatada para su nieta. Dana seguía maravillada con los cuadros de su abuela, por eso se quedó viéndolos un buen rato. De pronto, observó que el cuadro de estrellas, que ya había destacado de los demás, ahora brillaba con más intensidad, casi cegándola. La pequeña se sintió atraída hacia la pintura y la tocó. Para su sorpresa, su brazo traspasó el cuadro y con él todo su cuerpo fue impulsado hacia adentro. De repente, Dana se vio sentada sobre una estrella cayendo hacia la tierra. La estrella en la que estaba montada se movía a rápida velocidad y cuando pensó que se iba a estrellar contra el marco del cuadro, cerró los ojos fuertemente. Pero los abrió cuando sintió caerse sobre algo suave. ¿Qué era eso tan esponjoso? Era una flor blanca. Justamente la flor de la que su abuela siempre decía que si pedías un deseo y luego soplaba, este se te cumpliría. De golpe, un fuerte viento la hizo volar con los pétalos de la flor. Y así fue pasando de cuadro en cuadro, atravesando el de las margaritas, el de la casa en el lago y el de la playa, donde vio hermosos caracoles gigantes. Cuando estaba llegando al final del cuadro, se dio cuenta de que ya estaba en otro. Este era oscuro y le daba miedo. Deseó que no fuese el cuadro de las gaviotas, pero lamentablemente ese era. Dana trató de correr lo más rápido que pudo, pero una gaviota la pescó con su pico y la levantó del suelo. La gaviota se dirigió hacia un gran árbol donde finalmente se detuvo. La pequeña sintió aún más miedo. ¿Iba a ser comida por los pichones de la gaviota? Se cubrió el rostro con temor, esperando lo peor, porque los picos de los pichones se estaban acercando a ella. Pero el grito de su abuela llamándola para la merienda la sorprendió a ella y a las gaviotas. Como si nada hubiese pasado, la mamá gaviota se arrimó a la niña y con su ala le acarició la cabeza. La agarró con su pico, solo que esta vez mucho más suave, y finalmente la llevó hacia el borde del cuadro. Dana, muy extrañada, miró hacia atrás y vio cómo los tres pichones, junto a su madre, la saludaban con el ala derecha. Ella se dio cuenta de que ya era hora de terminar con esta rara aventura y extendió su brazo hacia afuera del cuadro. Y justo en ese momento, cuando pestañeó, volvió a estar entre las cálidas paredes de la casa de sus abuelos. Fue hacia el comedor del hogar, donde la estaban esperando con la merienda ya lista. Dana se acercó a su abuela y, abrazándola, le dijo tiernamente al oído: Nana, el abuelo tenía razón. Tus cuadros son mágicamente hermosos. Los cuadros de la nana Ana, por Micaela Belén Chávez.